La Secretaría de Cultura de la Nación presenta las Jornadas de Extensión Artístico Sindical, a desarrollarse en el Teatro Municipal General San Martín. En el ciclo de danzas y expresión corporal, se presentará la obra La Danza de los Siete Gremios, espectáculo ambientado en una reunión de la cartera laboral. Actuará el primer bailarín, Jorge Triaca, interpretando a la princesa Salomé. Y luego de realizar su danza, pedirá la cabeza de Ubaldini. En la sala Cunil Cabanelas se presentará el grupo de títeres humanos de Luis Barrio Nuevo, quienes actuarán a beneficio del propio Barrio Nuevo, interpretando una obra poco infantil. Y ahora, niños, a ver, callados en silencio, mirando, miren, observen cómo los títeres votan todos uno a uno. Además, como espectáculo ambulante, el grupo de mimos de la hinchada de Chacarita actuará en silencio, pero eficazmente. En el hall central se realizará una velada religiosa a cargo del coro polifónico del Sindicato de Ferroportuarios, quienes interpretarán fragmentos de la misa de enlace criolla. También, inaugurando un ciclo de cine, se proyectará la película Los Hijos del Fierro, un documental dirigido por Lorenzo Miguel, que narra las luchas llevadas a cabo por el sindicato metalúrgico para conseguir mejoras salariales. Y como broche de oro de la jornada, en el ciclo de poesía abierta a todas las ideologías, la presentación exclusiva de Carlos Menem, quien deleitará a la concurrencia con su más puro verso. Porque la desunión es la principal enfermedad de la democracia. Convocamos al país en su conjunto para la inmensa tarea de la reconstrucción nacional. Ser unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Jornadas de expresión artístico-sindical, un evento auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación para que todos participen, todos unidos bajo el lema primero la patria, después el movimiento y por último Ubaldini.